Hola, Raquel. Exacto. Yo nací en 1948 de un padre sefaradí, Nisim, que había nacido en Brusa, Turquía, en 1914, y de una madre alemana nacida en Berlín en 1920. Y de ese matrimonio, bueno, nací yo y mi hermana Diana, que también vive en Montevideo. Nace también. Bueno, Raquel, esta es una exposición de un trabajo hecho en collage. Son pequeñas cajitas que cuelgan y se ve su doble faz. Una faz corresponde el anverso a la historia sefaradí y el anverso corresponde un poco a la historia ashkenazí, que origina mi historia. Ambas son historias de traslados, de deportaciones, de muertes en campo de concentración. Y bueno, esto es un trabajo plástico que ya viene arrancando desde año 2003, donde yo trabajaba con las cartas escritas en solitreo de mi abuelo, el que no conocí, que murió en Auschwitz junto con mi abuela. Y esta es una exposición que, ¿sí? Mi abuelo era turco, exacto, también nacido en Brusa. La familia Saban es una familia que vive los 300 años últimos o 400 en Turquía, pero se reconocen después de estos 400 años como españoles, como sefaraditas. Mi papá hablaba ladino, mi tío también, y siempre cuando le preguntaban la nacionalidad decía: "Yo soy español". Claro, estas cartas están escritas en solitreo, es una escritura muy difícil y casi de especialistas. No he conseguido hasta el momento quien me las pudiera traducir. Pero de alguna manera yo sé que estas cartas decían mensajes de angustia. Mi padre lloraba con ellas. No había podido salvar a sus padres. Él sí había podido escapar del avance nazi en Europa y consiguió refugiarse en Bolivia, y en ese viaje a Bolivia, a América, como uno de los últimos barcos de inmigrantes, viajaba esta alemana con su familia y ahí se conocen, se enamoran y cruzan estas dos culturas, ¿no? Y la exposición ha tenido un suceso, digamos, un impacto en Montevideo, en la prensa, que yo no lo sospechaba, no imaginaba. Porque conjugan varias cosas en el Uruguay. Primero, que dio cabida a estas familias que venían escapando de la persecución nazi. Segundo, que es el país, digamos, de alguna manera, de mi origen. Y como tercer elemento importante, que el Museo de la Memoria es un museo reciente, tendrá 3, 4 años, en una espectacular quinta de un dictador del año 19 que ha sido hecha, acondicionada para museo, y que es la primera vez que digamos, una exposición de corte de tanto contenido judío, digamos, y de persecución de otras culturas que no ha sido solamente la dictadura uruguaya, ha tenido cabida. Y eso ha tenido un impacto importante, ¿no? La exposición estará hasta el 1 de junio, luego la exposición va a empezar a ser itinerante por el interior del país y es nuestra expectativa que puedan ir a España, porque tiene mucho que ver con España, porque muchas de las imágenes que este collage combina toma también afiches de la Guerra Civil Española que mi padre vivió, sufrió en sus años escapando. Y bueno, en ese collage también se incluyen todas las visiones y pedazos de su pasaporte español y de todas estas cartas que también escribía a y desde España en esta guerra civil, ¿no? Exacto. Fue las épocas, según relatan los Saban, las épocas más felices de sus vidas fue en España, porque ellos eran vendedores ambulantes, vendían toallas durante el día frente a los mercados y a la noche vendían corbatas. Y lo hacían por toda España, eran vendedores ambulantes. Y los tres hermanos, Jack, Rafael y Nisim, los tres muertos, eran recorrían pueblo por pueblo España, y eran los hombres más felices de la tierra cuando relatan esas historias. Todavía recuerdo los pregones que mi viejo me repetía cuando vendía esas toallas. Así que España está muy ligada a toda esta historia, ¿no? Exacto, yo creo que es el lugar donde debe volver, es el lugar de origen. Así empezó en Toledo allá por el siglo XV, creo que debe volver en el XXI, y sí, es la unión correcta. Creo que es el sentir el orgullo, la recuperación de una memoria, la recuperación de ese mensaje de angustia, de persecución, de verdad, de saber lo que pasó. Fue un hombre que buscó siempre la verdad, estuvo muchos años sin saber qué había pasado con sus padres, a pesar de enviar dinero, de pedidos de auxilio a través de la Cruz Roja, de vías diplomáticas. Nunca llegó a saber hasta pasado, creo que 10 o 15 años, hasta que se desclasificaron documentos en Francia sobre los archivos nazis. Y allí aparece en los años 70, 80, aparecen las listas de deportación, donde finalmente aparece el nombre de los dos abuelos en un vagón a Auschwitz saliendo de Drancy, el penúltimo vagón que salía a Auschwitz. Y mi padre realmente supo esta verdad pasado muchísimos años, o sea que tuvimos desaparecidos en casa, llorábamos por saber dónde estaba, dónde estaban y cuál ha sido su destino. Bueno, ahora se sabe su destino y hay un hijo, hay un nieto que recupera esa memoria, que recupera ese mensaje e intenta plásticamente mostrarlo y que de alguna manera se disfrute y se conozca esa verdad de estos seres que han sido perseguidos por pensar o profesar religiones distintas. Claro, lo que tengo hace mucho tiempo son esas cartas, tengo esas fotos, tengo esos afiches, hay mucho material que viene rondando en mi taller desde hace mucho tiempo, y que fue tomando mi obra plástica. Es una obra que no tiene nada que ver con esto. Yo pinto gordas en las playas, pinto gordos bailando tango y boliches y cosas del Río de la Plata, que es lo que me apasiona, mucho color, mucha alegría, caras alegres. Eso es lo que yo pinto, eso es lo que yo vendo, esa es, digamos, mi línea. Pero secretamente siempre estuvo esta documentación dándome vueltas y buscando siempre la forma de expresarla, de mostrarla, de contarla. Y ahora, casualmente en el Uruguay, me crucé con una académica, con una profesora, María Eugenia Grau, que es una de las docentes importantes del mundo de la historia del arte en el Uruguay, que se interesó por esta historia, le interesó la historia y le interesó la forma en que la voy desarrollando, y a partir de este equipo, curadora, artista, se conformó esta muestra, que es realmente una joyita, porque es minimalista, es pequeña, está en los sótanos del museo, es un lugar muy misterioso, es un lugar de piedra, hay que bajar unos escalones, es decir, ha generado un montaje por parte de esta docente, María Eugenia Grau, además muy vinculada con el mundo judío, estudiosa del arte uruguayo, que generó una comunión muy muy productiva para el montaje de esta muestra, ¿no? Raquel, creo que esta observación tuya es tan ajustada, es tan oportuna, porque la inauguración generó lágrimas en mucha gente que al salir decían, por ejemplo, qué pena que yo no rescaté la historia de mi abuela. Otra que dijo, ay, yo también tengo cartas, también tengo fotos, me gustaría reconstruirlo. Y así sucesivamente hubo interés en saber que hay alguien que puede hacer algo con esas cajas de cosas viejas que la gente o tira o olvida. Y el Museo de la Memoria, que tiene un departamento educativo, se le ha ocurrido, a partir de esta reacción del público, generar talleres. Y esta es una de las intenciones, de los planes para estos dos meses. El asilo de ancianos de judíos de Montevideo, es muy probable que programe con el departamento educativo del museo la visita de personas de la tercera edad que puedan ver la muestra, reconstruir sus historias y ellos también armar collage con los papeles o las fotos que le puedan quedar Y eso va a servir también para reconstruir historias y rescatar esas historias que seguramente morirán con el viejo, ¿no? Y esto también se va a hacer con escuelas y con liceos. El Museo de la Memoria es un lugar muy visitado porque relata la historia reciente del Uruguay, la historia dramática, la historia de la dictadura, y ese es básicamente el motivo central de este museo, y es visitado por estudiantes para ver en vivo la historia reciente del Uruguay. Así que combina todo en una conjunción muy interesante para el rescate de la memoria, ¿no? Es así, así es, Raquel, va más allá, y seguramente va a ser un placer recibirlos en Montevideo, que es una ciudad fantástica, y va a ser para deportados un placer poder circular, itinerar por España, así como lo va a hacer por el Uruguay, y ya la han pedido del Museo de la Memoria del Paraguay, seguramente la traeremos a la Argentina, así que es un disparador para que la gente sepa que hay historias que se pueden rescatar de formas distintas. Raquel, un gusto y un placer, y un shalom a todos los escuchas de Radio Separada. Yo creo que es una exposición manuable, maleable, Raquel, porque como te contaba, son cajitas de 20 por 30 centímetros con 5 de espesor, son 12 cajitas, no es una exposición difícil de trasladar, va con algunos ensayos que se han hecho en cartoncitos, o sea que en una caja, en una valija, todo esto es muy trasladable. Hay un catálogo muy bien hecho que hemos hecho a todo color, que lo puedes ver en internet. Si entras en www.yasky.com.ar, Yasky es con www.yasky, S de Sara, K de Kilo, Y de Yeso. Yasky. Sí, te lo mando por correo. Vale. Sí. Te voy a mandar, yo no sé si ustedes emiten alguna cuestión de fotos también, no sé. Ok, yo te las mando y las ves, porque... Dime. La página web contiene toda la obra anterior menos esta última. Alguna cosa más bien separada, pero es interesante porque te puedo mandar el segundo día de la inauguración. Vino el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, a visitar la muestra, y hay fotos con él mirando la obra. Ahí está, porque además él tuvo además la iniciativa de decirle a alguien de su equipo que buscaran expertos en España para traducir estas cartas. Uh-huh. Raquel, un gustazo charlar contigo, ¿eh? Adiós. Igualmente. Adiós. ¿Hola? ¿Está comunicado con Multimedia? Más que uno.